pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Econo Nuestras, el programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. En el día de hoy es un programa especial, también tenemos un invitado especial, con nosotros está Manuel Ahumada, presidente de la CGT. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Vamos a hablar con Manuel, vamos a hacer un repaso, en realidad es bastante pretencioso, pero vamos a hacer un repaso de casi 200 años por la historia político-económica chilena, pero más que todo enfocado en los sucesos que marcan este especial de septiembre. Me refiero a, evidentemente, al 11 de septiembre, cumplió 39 años, y también a este nuevo aniversario patrio. Por lo mismo vamos a enfrascarnos en argumentaciones respecto a la situación de los trabajadores a lo largo de estos 200 años de historia, pero particularmente a partir de la implementación del neoliberalismo hace, digamos, al menos su primer ladrillo, hace 39 años, ¿ya? Y como le decía, efectivamente estamos entre dos fechas simbólicas. Primero, conmemoramos un nuevo aniversario patrio. Este sería el 202 cumpleaños de Chile desde esa fecha del primer cabildo, aunque no es la fecha de independencia como se entiende esta de España, sino que 8 años después, en 1818. Aunque tampoco sería una independencia como nos gustaría entenderla, no solo porque sectores clave de nuestra economía están en manos de capitales españoles, por ejemplo, sino porque esa fecha en particular fue una independencia de España a favor de intereses ingleses, puesto que así estos podrían comerciar con nosotros, ya que España tenía el monopolio del comercio con sus colonias. Entonces los ingleses, a través, por ejemplo, de la logia Lautaro, la logia de los Caballeros Racionales, donde estaba O'Higgins, Bolívar y San Martín, impulsaron los procesos independentistas de la región. Y así como fue fundada en Londres, también en Inglaterra, serían los mismos ingleses que luego, por el guano y el salitre, nos impulsarían, por ejemplo, a la Guerra del Pacífico 70 años después de esa primera independencia. De hecho, recordemos que el principal triunfador de la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Guano y el Salitre, fue John Thomas North, ¿ya? Empresario salitrero inglés, que obtuvo sus mayores ganancias producto de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, al apoderarse la mayoría de las salitreras que cambiaron de nacionalidad como resultado de este conflicto. Bueno, y así, una historia de intervenciones de potencias extranjeras, y así es como también nos ligamos con la segunda fecha, el 11 de septiembre de 1973, donde también estuvo la intervención de la potencia del momento. Anteriormente hablamos de Inglaterra, que claro, era la potencia mundial de aquella época, el comienzo de la revolución industrial gracias a la máquina de vapor, la organización incipiente del capitalismo, etcétera. Pero para 1973 era la principal potencia de Estados Unidos, y que defendiendo un modelo, una ubicación estratégica aquí en Sudamérica, y obviamente defendiendo su capital, intervino en el golpe gorila de aquel septiembre negro. Pero más allá de eso, el 11 fue la fecha donde el golpe militar se planteó como la antesala necesaria para la implementación obligada del neoliberalismo. Chile, como primer país del mundo en experimentarlo, y donde una de las consecuencias clave fue el Plan Laboral de 1979, cuyos pilares persisten incólumes hasta el día de hoy en el actual Código del Trabajo, lo cual, por ejemplo, arroja como resultados que el 90% de los trabajadores no negocie colectivamente, que los resultados económicos de la negociación colectiva no superen en promedio el 1% en alzas, el 76% de los trabajadores obtiene ingresos líquidos menores a 350 mil pesos, la brecha salario mínimo, salario gerente general supera las 100 veces, y nuestro país sigue siendo uno de los más desiguales a nivel mundial, y todo indica que, de no mediar algo excepcional, la realidad seguirá siendo la misma sin mayores transformaciones. Bueno, pero después de esa introducción, vamos a dejar después de este tema hablando a Manuel. Vamos a tener una interesante conversación para este día lunes 17 de septiembre y vamos con este primer tema. No es una mención directa a Manuel, pero vamos con El viejo comunista de Manuel García. Oh, Bueno, después de ese tema de Manuel García, el viejo comunista, vamos con otro Manuel, Manuel Ahumada, presidente aquí de la Confederación General de Trabajadores, desde donde sale la voz de los trabajadores aquí en la sala Clotario Blest. Y para comenzar, vamos a interrogar un poco, a colgarnos de la experiencia y los conocimientos de Manuel. Queríamos conversar sobre la economía y la organización de los trabajadores, digamos desde lo que llamamos anteriormente independencia, desde lo que se suele celebrar el 18 de septiembre, hasta 1973. Así que yo creo que la primera pregunta para irnos contextualizando sería cómo se organizaban incipientemente los trabajadores antes de que el sindicato pase a ser la herramienta fundamental y antes de las confederaciones. Antes de la... está buena la pregunta, pero yo te voy a transmitir al tiro una inquietud que yo he tenido siempre, ¿sí? Que es la siguiente, digamos, yo me pierdo cuando se habla de neoliberalismo. Me pierdo porque lo que yo tengo en mi cabeza de trabajador nomás, por eso voy a hablar desde esa perspectiva. No diga nomás. Es que regularmente una de las tendencias de los sindicalistas es a pecar de vivaracho en algunas cosas. Estoy hablando del sindicalismo en este nivel de dirección, para que los auditores lo entiendan. Entonces, yo trato de frenar eso. Yo siempre he entendido lo siguiente como una lógica de mi trabajo. Hay explotadores y explotados. Y siempre el centro de esto ha sido el poder del capital. Entonces, yo me pierdo cuando el neoliberalismo, yo he entendido que siempre ha habido explotación y que en algunos momentos los trabajadores lograron con mucha fuerza pegarle un poco en los cachos al capital, pero después los barrieron y le siguieron pegando. Entonces, pareciera que ahí se produce el sal, pero yo sigo sintiendo que hay explotados y explotadores y que el sentido nuestro como sindicalista es llamar a los explotados a la organización. Ahí está la clave. Y por supuesto que esa clave, yo tengo la impresión que hay un texto interesantísimo de Lucho Vitale, uno de los chatos que escribió mucho sobre la historia del movimiento, pero que no es considerado casi ninguna parte. Seguramente porque no adscribió a las posiciones que se supone tienen el monopolio de opinar sobre la clase. Él dice en uno de estos textos que escribió que ya en 1723 hay en Chile pequeñas explosiones de organización que se producen en la zona de Copiapó hoy día, por la sobreexplotación de los minerales de plata. Entonces hay varios conatos de sublevación que son, por supuesto, acallados a palo al tiro, no más, pues la cosa siempre ha sido así. Después coinciden Vitale, Ramírez Necochea y Ortiz en textos que han hecho sobre la historia del movimiento que alrededor del 1830, 1834, se da ya la primera estructura, como la primera estructura de organización laboral, también en la misma zona. Tendríamos que concluir con el análisis que tú hacías al principio, con esta lucha del guano y del salitre, que también se da en la zona norte, que esta cuestión de la plata y de otros minerales, que después nos vamos a acercar más para allá, para Chuc y todo eso, pero hay allí, entonces, las primeras muestras de incipiente organización, que me queda la idea de que son recogidas por algunos pensadores de la sociedad chilena. Bilbao y Arcos son los más destacados en esto, que se pegan el salto, digamos, después de volver de Europa y crean esta sociedad de la igualdad, que sería como el primer intento de crear un instrumento, por decirlo de alguna manera. Porque se dice, está escrito, que en esta sociedad ingresaron algunos obreros, pero les duró re poco, un par de meses, les sacaron la contumelia. Entonces, el primer instrumento de organización como tal que nace son las mutuales. Y también cuando nosotros hicimos un trabajo, tenemos la suerte, hemos editado dos libros de educación sindical. Y nos encontramos con que la historia para atrás es enorme, que no voy a meterme hoy día, pero la experiencia de las mutuales viene directamente de lo que pasó, sobre todo en Inglaterra y Francia, antes de la Revolución Industrial. Entonces, estas mutuales tienen un desarrollo fortísimo alrededor, dicen los textos, que llegando, acercándose al 1900, habían varios centenares de ellas que agrupaban a trabajadores de distintas... Pero tenían una limitación. La Mutual tenía la limitación de que está solo preocupada de la ayuda social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Maneja el mismo mecanismo de los gremios que estaban en el 1300, antes de las huildas, que hay una... Es fabulosa, yo me metí ahí... La Mutual es como, tú aportas una parte de... Claro, tu ingreso, tú pones una monedita y te vamos a ayudar a un colectivo, claro. Y entre todos como que se ayudan, claro, nos vamos a ayudar con mercadería, claro. Cosas, fíjate, culturales que, también. Y lo más que tenía, un mausoleo. Si tú has visitado los cementerios antiguos, sí, lo que más el logro más importante de la organización, sí, era que tenía un mausoleo, y ahí los viejos te ganan, como pagaban por el derecho a ser enterrados, medio dramático, pero ese es como el primer pencazo que hay. Y la historia hace un giro extraño en nuestro país respecto a la organización, porque oculta, omite, y casi hasta sacarla, el rol que jugaron los anarquistas en particular. Yo tengo la impresión de que el sindicalismo le debe mucho en su historia al rol que jugaron los anarquistas. Los ha descalificado, los ha como dejado bien para la orilla, que venga el mar y se los chupe nomás. Y allí hay una cuestión súper interesante, porque está los inicios de la Revolución Francesa, las persecuciones que se producen en Francia, también en Inglaterra con los movimientos que nacen, la Revolución Industrial fue explotando, huye la gente hacia Sudamérica, llegan particularmente a la Argentina, viejo, y empiezan a llegar libros para acá, y los anarquistas hacen un ejercicio muy simple, le dicen al obrero, tenés que empezar a pedir y pelear por lo que estáis necesitando, porque no te pueden tratar como te tratan. Y eso prende con mucha fuerza. Y se crean las sociedades de resistencia, que es el segundo instrumento vital, yo diría, importantísimo de organización sindical, porque el viejo entendió que no podía asegurarse la entrada al mausoleo, sino que tenía que pelear por comer ahora. Y tengo la impresión de que ese elemento... La tendencia que ha habido es a descalificar el anarquismo, porque dicen, no, estos gallos no proponen ninguna cosa y lo único que querían era candela. Yo creo que nosotros deberíamos rescatar el elemento principal, la creación de conciencia clase. Me tomé la molestia de estudiar a un chato que es Francisco Pessoa, que es el que le puso la letra al canto a la pampa. Y él hizo un trabajo precioso, trabajaba con los suplementeros y otros obreros aquí en Santiago en el 1880 más o menos, y como era culto, los viejos que no sabían leer ni escribir, le pagaban a él una monedita y él le hacía los discursos, y él iba a leer los pliegos en las manifestaciones que hacía. Entonces ellos se preocuparon de instalar centros de estudio. De hecho, en la mayoría de las oficinas salitreras habían centros anarquistas. Sí, como ateneos, claro. Lugares donde... Había lugares donde los viejos iban a estudiar. Ah. Ellos se preocuparon mucho. Y en nosotros, el primer elemento de la CGT, educar. Educar. ¿Te das cuenta? Entonces, allí hubo la importancia de recabar. Cuando él vio cómo estaba funcionando esta sociedad de resistencia, no las descalifica, sino que toma los elementos de la Mutual, los une con la de la sociedad de resistencia y crea este instrumento que fue el más poderoso a inicio del siglo 1900, el siglo XX, que son las mancomunales. La mancomunal ya es como un mono más grande, con una estructura, tiene una estructura fabulosa la mancomunal, de dirección primero, por la representación que había, los obreros elegían a sus representantes, esto iba en una mesa donde se discutía, había una participación de los trabajadores que hoy día no existe, ¿no? Entonces, y junto con eso, desarrollan todo lo que llaman la cosa de la filarmónica, que tenía que ver con la cultura, la recreación y el combate al alcohol y al tabaco, que es otra cuestión que a mí me llama profundamente la atención. O sea, hoy día en nuestro país hay normas terribles contra el tabaco, pero no hay un solo afiche en la botella de pisco que los viejos compran, no es el ron malo que compran, del daño que hace el hígado. De hecho, ahora nuestros escuchas están todos un poco ebrios. Claro. Yo creo que están poniéndose sí. En onda. Entonces, esos son los enemigos principales que instala el capital. Y quienes están siguiendo esta, siempre decimos nosotros, tomen los elementos de los viejos sindicaleros. El 18 rico, súper rico. Es bueno tomarse un pencazo, flor, una carnecita de parrilla. saca a pasear a tu mujer, saca a correr con los niños, está saliendo pastito, ya está en los lugares más recónditos, hay un lugarcito donde encumbra volantín, po, con hilo de coser, incluso lo hacíamos antes nosotros, ese más grueso que había. Entonces, rompe con lo que el sistema te instala. Vuelve al trompo, vuelve a jugar a la rayuela, que los niños... a mí me compraban pantalón nuevo y zapatos plásticos para el 18. Era una fecha... Chuta, los cabros chicos andábamos todos, los viejos abusados, explotados, pero ellos tenían esa preocupación. Entonces, esa celebración patria, hay que volverla al origen del pueblo y no seguir celebrando como los ricos celebran. Esta semana en la chilenidad, si tú ves las noticias, puta, donde está más instalada, el principal stand es de la Fuerza Armada. Les enseñan el mimetismo, les tienen un cañón enorme para que los niños jueguen con una .30. Ese es una celebración de la clase poderosa de este país que quiere recuperar a todos sus ovejitas que se les descarrían cuando entran a la universidad, se ponen a descarriar algunas ovejas, se van para el lado de los obreros, vengan para acá de nuevo. Este es el poder, esta es la chilenidad. La chilenidad es asado al palo, guasos de a caballo, mantas preciosas. Allí premiaron hasta a Agustín Edwards, ¿no? Lo premiaron como un gran chileno. Ahí en las más comunales, ahí me quedo yo para hacer un alto, porque creo que hay una cosa dramática, que es Santa María de Iquique. Hay un retroceso. Yo tengo la impresión de que ha faltado análisis histórico para Santa María. Creo que hay que analizar con dolor incluso Santa María. Ok, los obreros se vararon, estaban todos en la escuela. ¿Tenían fierro o no tenían fierro? Estoy diciendo términos de ahora, pero seguramente en ese tiempo lo habrán llamado igual. No sé cómo le llamarían, pero... Porque si era confronte a ese nivel, no me cuadra. No me cuadra tener 5.000 obreros allí y no haber tomado las medidas para... contestar, pues. Tenían dinamita. Ellos tenían que... había un plan, no había un plan de defensa. Esa es una cuestión que a mí me carcome el seso. ¿No? ¿Tú crees que es un punto de inflexión? Sí, claro. En el momento, digamos... pero tú decías un retroceso, en el sentido de que la represión ya... no sé si decir descontrolada, ya había habido represiones fuertes, las huelgas de esa misma década y con bastantes caídos, pero tú dices que esto ya como que fue poniendo un punto en el amedrentamiento a los trabajadores. Esto es excede todo, es como las huelgas nuestras. Si uno hiciera una figura histórica y se fuera en el tiempo, 1973, Santa María de Iquique. De hecho, nosotros tenemos un letrero que las muestra, las pone al nivel, un lienzo con el que salimos siempre. Hay una represión y muerte. Es un asesinato, ahí hay un asesinato. Un texto del Mercurio, lo cito porque está allí, la ametralladora que disparó durante 30 segundos, disparaba 10 balas cada un segundo. Y esas balas atravesaban a 10 personas. Estas son medidas que ellos hicieron. Entonces, si tú haces el cálculo... terrible, pero numérico, con la cantidad de balas, son más de 2.000 personas las que mataron las balas en 30 segundos. Si consideras que los viejos, todo coincide, que estaban apiñados prácticamente ahí en la plaza, una bala tranquilamente pasó más de 10. ¿Te das cuenta? Entonces, supera lejos los 2.000 muertos. O sea, una matanza que después tiene control de prensa, no hay noticias. Se corre la bola de que prácticamente todo se queda, los huelguistas son tirados de nuevo a volver a su oficina. Es lo mismo que nos pasó con un movimiento sindical aquí. Mataron a los principales líderes, persiguieron a la gente que tenía más clara la película, ilegalizaron las organizaciones sindicales. Lo que vino después, uno tiene que ver la construcción que hubo después de Santa María. Primero, se dividen. No hay un solo movimiento, no hay una unidad para gestionar lo que viene. Sin duda, Recabarren juega un papel importantísimo. Pero yo me he dedicado, como un obrero loco, a tratar de hacer figura, porque es similar a la lucha de Bakunin con Marx en los inicios de la Primera Internacional. Hay explotación terrible. No hubo posibilidad en estos grandes pensadores de entender que el interés, no sé cómo llamarlo, pero el interés más sublime eran los trabajadores explotados, y no si pensaban marxistamente o bakuninistamente. Después de Santa María de Iquique, no había un solo interés que era haber generado las raíces de un gran movimiento sindical que se antepusiera a eso por cualquier vía. No lo alcanzamos a discutir ahora, pero entonces, después de ese 1907 hay... la organización empieza lentamente a crecer, hay entre medio varias peleas más. Sí. La oficina Marusia, por ejemplo, allí contestaron los obreros, ¿eh? Ojo que de esa no se habla casi nunca. Pero hay una película, Las Actas de Marusia. Ah, sí, Las Actas de Marusia. Sí, pues, los obreros sacaron la elección de Santa María y se enfrentaron a las fuerzas militares. Y supieron contestarle a las fuerzas militares. Claro, no hay el poder del capital, ¿no? El silenciamiento de los medios, la falta de recursos, la carencia de pertrechos, etcétera. Uno puede concluir que les iba a pasar lo que les pasó, que finalmente fueron ahogados a sangre y fuego y también se acabó esa rebelión. Entre medio está la Foch, que nace en 1909 y eso se olvida mucho los compañeros que hacen. La Foch es una organización que nace de los ferroviarios. Y de los ferroviarios medio amarillento, perdónenme el término, los ferroviarios, por favor, si ofendo a alguien, en términos de que es más cargadita a mutual que a mancomunal esta Foch, que cambia de carácter cuando se hace todo un movimiento y se crean instrumentos y Recabarren ingresa con sus viejos allí, ya pertrechados en el post, sin duda, con una definición más o menos clara, y le dan un carácter de clase a la Foch que se transforma en la Gran Federación Obrera de Chile. Yo, nuevamente, hoy día tengo las agallas para decir esto, pero yo creo que uno de los grandes errores de Recabarren fue afiliar la Foch a la Internacional Roja. Yo creo que fue un error del movimiento sindical. Bueno, eso siempre es discutido. ¿Sí? Claro, cuando por eso te digo. Los sindicatos se asocian a, digamos, a federaciones, pues, ¿cómo decirlo? Más entendiendo que el sindicato es una lucha como social, pero es política, obviamente, social, claro que... pero enfocada como aunada en un marco más bien que puede. El problema es que le quita flexibilidad a veces, porque el marco ideológico supera a veces las luchas sociales. Pero esa discusión es fuerte. Yo lo he escuchado en Argentina también, por el lado de los anarquistas. Si es que había que fundar federaciones anarquistas trabajadores o en España, etcétera. Pero sabes que yo creo que depende mucho del lugar. En algunos lados resultó mejor que en otros, fíjate. En España efectivamente fue así. Y se han denominado, qué sé yo, anarcosindicalistas, De hecho, la CGT española es anarcosindicalista. Ellos nos visitaron a nosotros a propósito hace unos años atrás y nos preguntaron si nosotros escribíamos al anarcosindicalismo. Y nosotros no somos anarcosindicalistas, nosotros somos... Yo digo, somos sindicalistas. La CGT es un instrumento que tiene como centro al trabajador. No le importa dónde chutea. Que quiere, que entienda que hay que construir una nueva sociedad. Con un colega tuyo decíamos una vez, el problema es muy simple. Primero, tenemos que organizar a los viejos y luego discutir con los viejos qué sociedad queremos. Ah, claro. Porque hasta ahora nunca se ha hecho. Pero eso que dices tú es clave. Pero aún así, esto es una opinión personal. Sí, por favor. Justamente, más que el hecho de definir si es que esto se afilia a una ideología o no, el asunto es este asunto del programa lo que se quiere hacer, ¿qué lo define? ¿Está definido, predefinido por el hecho de la corriente que tomaste? ¿O estás dispuesto a que la estrategia, las tácticas, incluso los objetivos mismos sean definidos colectivamente por quienes están en ese momento organizados? Y yo creo que justamente el problema viene cuando uno viene con molde prefigurado. Sin duda. El problema es muy simple. Nosotros tenemos una carencia histórica, no tenemos educación. Los obreros, y con esto no quiero ser panabé llorativo y no quiero estar lleno de brutos. Estoy hablando de educación política y de proyecto social. Entonces, hay otros, y tú estás dentro de esos otros, que han estudiado, que conocen los vaivenes. Tiraste una cantidad de cifras al inicio, que yo no las quisiera uno para después tenerle y poder trabajar. Pero eso es tan importante porque se une con esta con este deseo de los ellos quieren construir otra sociedad. El trabajador sabe que necesita otra sociedad porque la que tiene lo tiene muerto. Lo tiene consumido, lo tiene endeudado, no sirve, no da más. Entonces, eso tiene que unirse. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el problema? Los movimientos y los partidos pareciera que creen que son ellos los dueños de la verdad y les dicen a los obreros, ya guacho, aquí está el programa, así que me tenéis que seguir, porque si no, más encima, soy traidor si no me seguís, soy desclasado si no estáis conmigo, no tenéis conciencia clase si no me escucháis. ¿Cuál es hoy día mismo en nuestro país? ¿Cuál es ese programa? ¿El que le ofrece a los trabajadores la concertación? ¿El que le ofrece a los trabajadores los comunistas? ¿El que le ofrecen a los trabajadores otros movimientos de cualquier corte? ¿Quién le ha consultado a los trabajadores? Me pregunto yo. Y vuelvo a lo que te dije hace un rato atrás. ¿Y qué hay de esta pelea Marx-Bakunin que terminó en el quiebre de la Primera Internacional y con los viejos todos tirados, explotados y abusados? ¿Por qué hoy día se repite lo mismo en términos de no hacer el ejercicio? El ejercicio sería muy simple, no lo van a hacer. Pues. Llamemos a los trabajadores a que se expresen de alguna forma universalmente. ¿Por qué quieren? Porque quedaría la grande. Ese es interesante ejercicio. Sin duda, pero te podría encontrar con esa consigna argentina que se vayan todos nomás, porque la cantaron los argentinos primero, no digo que la hayan ellos patentado, ¿no? Sí, oye, vamos a ir con un tema para aquellos que nos están escuchando, vamos a relajar un poco. Este tema de hecho se llama Guacamole, así que acompaña hasta ahora, sea que lo esté escuchando en directo hoy día lunes 17 o las repeticiones de el martes 18 a mediodía y a las 10 de la noche. Qué buenas horas para estar compartiendo ahí, ojalá con su gente, con aquellos que les brindan compañía y con quienes comparten, aquellos que yo llamo compañeros, de compañía y de compartir. Así que vamos con este tema llamado Guacamole, ahí báilenlo un rato y volvemos después de esta canción de Kevin Johansen. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. sola, confitera sola. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Y vengo en de pompa, antes que nana Lili. Tome socilio. Sí, señor. Por favor. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bueno, recién, Manuel, llegamos más o menos como hasta la Foch. Estamos en la Foch, claro, estamos en la Foch. En la Foch de 1919. Ah, 19. Claro, 1909 fue avanzando, yo diría que un buen paso. Creo que después del Santa María costó que los viejos recuperaran, pero el Recabarren es un trabajo muy importante, eso siempre tiene que reconocérsele. Este texto de Recabarren a un año del centenario, cuando habla de los 100 años y deja la pelotera, porque muestra que lo mismo que tú planteaste hace un rato, exactamente lo que planteaste tú, y él lo dijo hace 102 años atrás. Nos metieron esto, pero nos están dando todo otro. Tiró cifras, mostró la cantidad de mortalidad, la cantidad de buenos ingresos, cómo se vivía en las cités, el tipo de país que había. ¿Sí? Visionario en eso. Pero yo tengo la impresión de que algo pasó en el movimiento sindical, hay algo raro allí. Se produce esta afiliación de la Foch a la Tercera Internacional Roja. Vuelve Recabarren, se constituye el Partido Comunista de Chile en 1922. Aclaremos, vuelve, ¿no? Porque para afiliarse tiene que viajar. Claro, estuvo y fue a conocer el proceso. Lo que pasa es que ahí también tenía otra vez. Pero el proceso es que para que nos la están construcción escuchando. Del. Estaba hablando de la Revolución claro, Rusa. Claro, la Revolución Rusa. Es que ahí hay un momento que es importantísimo. Que tiene que los trabajadores leer, sacándose el cejo que el sistema les pone. Aquí se produce una Primera Guerra Mundial, hay toda una discusión en la Segunda Internacional respecto de qué rol tienen que jugar las organizaciones sindicales, decirle a los compañeros que se había definido que en esta Segunda Internacional entraban solo socialistas, pero se produce un quiebre allí porque hay socialistas, Kautsky es uno de los más, ¿no?, que está metido ahí, y por el otro lado se paran personajes, pero totalmente importante la historia. La Rosa Luxemburgo de Alemania, ¿no?, Vladimir Ilich Ulyanov o Lenin, conocido de la URSS, que plantea la necesidad, uno, que el sindicalismo tiene que definirse contra la guerra y no puede apoyar a sus gobiernos que están haciendo la guerra, y dos, que por lo tanto hay que romper con esa forma de hacer y que si es posible de esa situación de crisis, digamos, de crisis, los trabajadores tienen que, bueno, en Rusia pasó, ¿no? Eso fue lo que pasó, de sucedió, hecho. Digamos, o sea, ahí es cosa de leerlo nomás, y no alcanzó a pasar en Alemania, pero estuvo cerquita, y viene la constitución de la OIT, el tratado de Versalles instala la OIT en 1919, como una respuesta, obviamente, ponen el, puedo decir que el Panadol de esos tiempos, la aspirina de esos años, se instala allí, y se empieza a resolver allí los problemas. Acuérdate que antes había estado este Wigmar alemán, que había salido con algunas cosas de la seguridad social, los accidentes del trabajo. El Capital concluye que el nivel de explotación que tiene lleva derecho a una revolución. Pasa lo que pasó con los rusos, oye, va a quedar la manzaca, así que mejor démosle alguna soguita a Togallo, crean la OIT, se van generando algunas normas de la OIT, y en nuestra patria, se entiende para dónde va la cosa, aparece Alessandri, el primer Alessandri, el León de Tarapacá, que hace planteamientos sobre la cuestión social. Cuestión social, sí, de la que se habla en todo el mundo. Y recordábamos en un programa pasado de La Voz de los Trabajadores la fecha, porque hubo un golpe de Estado en 1924 en Chile. De los militares. Que querían apurar leyes. Querían apurar leyes. Bueno, ese apure de leyes trae hacia 1927 el Código del Trabajo, que pone las normas que la OIT estaba discutiendo y que había resuelto el capital después de su guerra que los confrontó. Y se establece el Código del Trabajo y se, comillas, se legaliza el sindicato. La Foch, particularmente la Foch, mantiene en alto las banderas de lo que se llamó por varios años el sindicalismo libre, pero finalmente no logra sostenerse y se empiezan a crear sindicatos, organizaciones por rama, bajo las normas legales, y baja entonces la... El último intento de organización que hay allí en esto de la libertad de la, viene con la CGT. ¿La CGT? ¿Qué año estamos hablando ahí? En 1931 se constituye la Confederación General de Trabajadores. Por eso a nosotros nos preguntan si somos herederos de la CGT anarcosindicalista. En esta CGT ingresan sectores sindicalistas desperdigados y el grueso de su estructura lo constituye la IWW, que era la luchadora, la, ¿cierto? Claro. La acción directa. International Worker. Entonces, hay un tiempo allí en que se pasa, bueno, mucha máquina con los derechos de la gente, no se entiende. Yo creo que allí tenía un segundo momento, pareciese que la discusión de los fochistas y de los no fochistas no logró cuajar en un solo proyecto. Hasta 1936, en que se da el primer paso de unidad cuando se constituye la CTC, ¿no? La Confederación de Trabajadores de Chile, que avanza re bien, tiene 10 años de... Pero la CTC sería como el primer intento de federar algo a nivel nacional. Yo diría que el primer intento de centralizar, de llevar a un mecanismo común a central la organización de los trabajadores. Es el primer intento que se reconoce, saltándose por alto lo que está entre el 31, entre el 30, con la Foch peleando ahí, con la CGT y todos estos lotes. Finalmente llega la CTC, que hasta el año 46, el año 46 se quiebra la CTC, y se quiebra políticamente. Hay dos CTC. Estaba la CTC de los comunistas, que estaba Bernardo Araya, me parece que era su presidente, y está la CTC de los socialistas, que era otro, no sé si era Bernardo, no sé si Cepeda, no sé, pero se quiebra la organización de los trabajadores en el año 46, y queda... Bueno, el despelote nomás, pues no vamos a ser muy duchos para chequear eso. Es complicadísimo hacer análisis porque volví a lo mismo. Yo me doy vuelta siempre en este pelea inicial que te decía, los dos cabezones estos que eran tan capos y no fueron capaces de tratar de buscar un acuerdo, y estas luchas que se van dando cada cierto tiempo, que de ahí para adelante se hace como cíclico, porque... Cuando se produce el quiebre de la CTC, aparece, ya estaba en escena, pero aparece este viejito, que no era viejito en ese tiempo, don Clotario Bles Rifo, que Clotario tiene dos méritos, que yo creo que nosotros nos declaramos seguidores de los planteamientos del Reca y del Clota por lo que hacemos, ¿eh? No es que seamos, le prendamos velitas ni cosas así, sino que coincide con lo que ellos... El Reca empieza a hacer todo un trabajo interno en la administración pública, primero en donde estaba él. Y el deporte subía de unión. De Clotario. Clotario. Dijiste Don Reca. Sí, claro. Empieza el Clota con actividades deportivas. Claro. Armando los clubes deportivos. Y se empieza, también viene un proceso de ascendente, la lucha estudiantil, hay una serie de cosas por allí para adelante, hasta que se crea un instrumento. El año 51 se hace el primer intento. Yo estoy medio perdido con las siglas, ahí no alcancé a traer toda la cantidad de siglas que hay en estos años, pero está la agrupación de empleados de la Tesorería de la República, creo que es donde está el Clota, y sí. Después se junta con otros más y hacen... La cosa es que nace la NEF entre medio, ¿no? Y Después se va a un... él llama, se reúne con las dos CTC, con los otros grupos. Hasta la CGT llegó, los resabios de la CGT llegaron a la constitución de la Central Única de Trabajadores. Y se produce la constitución de la CUT. Y dan con Clota porque era el único... Era el único nombre, el Clotario era el único nombre que había que no iba con los socialistas ni con los comunistas. Por eso termina siendo el presidente de la CUT. Y la CUT tiene una propuesta revolucionaria en su declaración de principio, en su programa, es clarita en la definición que hace. Pero cuando tú te metías a escudriñar, te encontrabas con que la cosa estaba más podría que siete, fue avanzando poquitito. Lo más notorio es cuando le hacen la cama al Clota. Che, de hecho, Luis Vitale, que tú lo mencionaste anteriormente en un documental que está, lo pueden revisar en YouTube, dice que encontró, si mal no recuerdo, era Luis Vitale, sí, creo que sí, pero encontró a Clotario con un, como con un revólver arriba de la mesa. Tenía el día, el mismo día. Sí. En el cual... El que cuenta eso es... ¿No es Vitale? Long Alessandri es uno de los que lo vio. Ah, ya. Yeah. Puede que Vitale también, porque hay un grupo que asesoraba a Clota, que de poquito después del golpe se siguió juntando con él, y uno de ellos es el abogado Long Alessandri, que estuvo en la constitución de la Confederación de Trabajadores del Core, un viejo bien... que coincide con que es padre de... el abogado con el que trabajamos nosotros hoy día, mayoritariamente el estudio jurídico nuestro. Aquí en la CGT. Claro, en la CGT. Pero también pudo haberle pasado lo mismo, a Clotario pudo haberle pasado lo mismo que a Recabarro. Sí. Pudo haberle pasado lo mismo. Pero lo terrible es cómo se produce esa máquina, porque todos los textos, la señora Lucía Sepúlveda escribió un libro sobre Clotario, te lo muestra clarito. El acuerdo de paro existía, 33 organizaciones lo habían tomado, 7 organizaciones. Lo terrible es que allí hay nombres que yo, no sé, pues uno se sentía muy... Juan Chacón Corona es uno de ellos. Su apellido es La Brigada, que hoy día pega papelógrafo. Y Volodia Teite, uno del otro. Que se reúnen con la gente de gobierno y tiran para abajo el paro. Mm. Entonces eso, la señora Lucía lo relata muy bien, porque después Clotario renunció a la presidencia de la CUT. Quiso explicar en el próximo congreso que se llamó, y ahí le hicieron una desconocida al pobre viejo, que seguramente más de alguna vez tiene que haber sentido ganas de desaparecer. Con todo, hay una vinculación importante de parlamentarios con el movimiento social, se van logrando un código del trabajo bastante avanzado, para América Latina al menos, era reconocido como uno de los buenos códigos del trabajo. Yo he discutido sí algo con algunos compañeros, sí, porque el código del trabajo todavía establecía 12 horas para los... Ah. En ese tiempo establecía 12 horas para los garzones. Entonces a algunos compañeros les peleó y les digo, no, si no era tan descuido el código, porque tenía esta... mantuvo esta discriminación, que hoy día es más salvaje, pero la mantuvo igual. En ese tiempo los viejos podían trabajar 20 horas porque ganaban el 10% de las ventas. Entonces no le interesaba a los garzones trabajar 8 horas diarias. Hasta ahí llegamos en términos de esta CUT, ¿no? Esta CUT que... Estamos entrando en la década de los 60, claro, más o menos. Claro. Aquí entramos en terreno... Ahí ya se pone... Yo tengo la impresión de que la CUT, que hoy día pasa lo mismo, la Central Única, fue lentamente siendo aprisionada por los partidos. Y ya ahí cagó. Perdóname la expresión, pero... Hasta ahí llegó este movimiento sindical como lo concebimos. Ojo que hay que tener mucho cuidado aquí cuando se habla de los partidos, porque tienen derecho los partidos a hacer gestión sindical, absolutamente tienen, y tienen derecho a tener sus cuadros en puestos de dirección de la central. Lo que no tienen derecho es a querer privar a los otros, a los que no son de su partido, a los que no tienen partido, de tener espacio también de expresión y de dar la discusión. Entonces, los partidos se apropian de los instrumentos y bajo esos instrumentos, lo que conversábamos hace un rato, quieren ellos dictar las pautas. ¿No? Nosotros somos los que sabemos, ¿no? Tú tenés que seguirnos nomás, porque si no... Y ahí empieza, ahí hay una crisis que duró mucho tiempo. Yo diría que no se notó tanto en la década del 60, porque a las grandes chambonadas de Alessandri hay que unir las de Frey después, que fue bastante regresivo el viejo Frey en ese aspecto, digamos. Frey Montalva fue bien. Tú dices en el campo claro, hubo mucha represión, las huelgas eran reprimidas con suficiente fuerza. Lo que pasa es que la respuesta que tenía era fuerte, po. Los viejos se iban en collera, po. O sea, el SUTE era la única organización de los trabajadores de la educación, por ejemplo, habían maestros, paradocentes, auxiliares, todo el mundo estaba en el SUTE. En la organización de la salud había un solo bloque de trabajadores de la salud, de la FENAT. En la construcción había un solo sindicato nacional, los metalúrgicos, otro tanto, en las confederaciones. Cuando había más de un sindicato, estaban aglutinados en una sola confederación. Entonces, la fuerza sindical tiene un ascenso impresionante y llega a inicios del 70 a ser más del 30% del total de la fuerza de trabajo activa. Las cifras que se mandan, más del 30% está sindicalizado. Entonces, hay parlamentarios populares que jugaron un rol también de clase, entregados a quienes fueron sus electores, no negociando asquerosamente como pasa hoy. Entonces, habían leyes, se iban dictando normas, el sindicalismo iba consiguiendo que demandas históricas fueran de una u otra manera siendo respondidas, y eso engrosaba a su vez el número de afiliados de cada organización. Y por supuesto que se llega al momento quizás más importante de la CUT en 1971. Mira, 1971, o sea, 41 años atrás, donde se hace elección universal. Se hizo elección universal en este país. No había computadores ni equipos en línea. Claro. Y todos patalearon y todos decían que estaban arreglados, que tal. Pero votaron decenas de miles de trabajadores, eligieron una directiva, y por supuesto que en el voto era una mansa sábana, porque iban todos los nombres, ahí tenía ahí la figura del partido, el logo de cada partido, pero se hizo elección universal, pues los trabajadores se expresaron por... Yo diría que los dirigentes, y eso muestra que nosotros no tenemos un problema contra hacer política, los dirigentes que estaban al lado de los trabajadores del partido que fueran, recibían votación, pues, y fueron votados y fueron electos. Quizás si la CUT se equivocó al hacerse parte del gobierno popular teniendo un ministro, porque el presidente de la CUT terminó siendo ministro del gobierno. Eso fue algo que no le gustó a Clotario, precisamente. Yo creo que no fue bueno. Mi opinión muy personal, habiendo militado por muchos años, me parece que es un error. Nosotros hablamos, nos tenemos que entender qué es lo que es la independencia. Si yo digo que el movimiento en el que yo participo es independiente, es eso, independiente. Si digo que es autónomo, es eso, autónomo. No podemos reivindicar para el sindicalismo una determinada conducta si en los hechos la conducta la abandonamos. Y yo creo que el movimiento sindical hizo abandono de sagradas banderas de organización. No la mantuvo. Se empieza a producir un... Se descompone el movimiento sindical. Se descompone el movimiento sindical. Si tú perteneces a una... Vamos a decir, perteneces al partido que está en el gobierno, te cae más monedita, tenés cierto beneficio, empezás ya a salir de gira... yo tengo una anécdota, no sé cuántas, pero yo fui a la OIT en el cupo de los comunistas, pero hice una cuenta escrita cuando volví y le expliqué a mis compañeros en el gremio cuánto habían sido los dólares que me dio el gobierno, porque me dieron un viático en dólares, cuánto gasté allá. Yo era tan iluso que hasta pasé una parte de los dólares que ya había que devolverlos, se los entregué al partido, porque... Tenía tanta vergüenza porque guardé $200 para comprar unos vidrios en mi casa, quería comprarme unos vidrios y un sillón. Y tuve con un ataque terrible de moral. Se habría sido justo, ¿no? Pasé más de $1,000 a una caja que ojalá se habrán usado bien, espero. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que se fue perdiendo esta... no fueron los trabajadores del centro. No fueron los trabajadores lo más importante. fueron los de izquierda discriminaban a los de derecha o a los de centro. Los sin partido no los pescaba nadie. Empezaba a ser medio paria entre medio de la organización sindical. Yo creo que hubo ahí un... Bueno, habrá que hacer en su momento la historia, pues estamos recién a 40 años, todavía falta reato para que sobre escribir eso, pero ahí se produce el golpe y se declara ilegal. Vamos a entrar en eso, vamos a ir antes, sí, con una pausa musical, porque ya vamos a entrar ahí de lleno, efectivamente, ya estamos reuniendo en este especial Meando Asados, claro. En este especial de septiembre, Meando tu asado aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Que no se haya atorado nadie, Yo creo que va a haber harto ánimo, pero la idea es justamente de fomentar la participación. O sea, si hay algún ánimo de debate, por favor, escríbanos al Facebook de la radio. Y bueno, yo también ofrezco la página del programa www.econonuestras.cl. Mientras, vamos con este tema que se llama Fiesta y que se lo vamos a dedicar al señor Juan Miranda Salinas, que estuvo cumpleaños el jueves pasado, el jueves 13 de septiembre, de Juan de la Serena, y esta canción de Los Fiscales, Ad Hoc Fiesta. Me preguntabas, o sea, en realidad me decías neoliberalismo, ¿cómo entenderíamos eso? Tú hiciste una muy buena definición, esto es una sola conceptualización en la cual se tira un saco, un montón de cosas como privatizaciones, pérdidas de derechos de trabajadores, aperturas, increíbles aperturas comerciales, estados reducidos al mínimo, pero no como podríamos... o podrían pensar los libertarios como las ventajas de un Estado reducido, sino que son es el Estado reducido en lo económico, digamos. Uh-huh. Porque lo político está ahí todavía ahí presente y en lo represivo también. Pero yo creo que es más que todo el hecho de que es una nueva fase nomás. Simplemente ese pacto de, digamos, empresariado, ciertos sectores de... burocracias sindicales, podría ser, no sé, y estados, empresarios y, uh-huh. y ciertos sindicatos, especialmente en el norte, especialmente en Europa, etcétera, de tener como una especie de paz social, mantener la paz social, pero evidentemente eso no fue fructífero para aquellos que llevan la palanca a la historia, y no son los trabajadores, son los empresarios, son aquellos que tienen el poder, digamos, son aquellos que manejan los hilos y dijeron, no, en realidad nosotros llegamos hasta aquí y de ahora en adelante nuestra tasa de ganancia no puede seguir decreciendo. Nosotros, eso es lo que a nosotros nos importa. Defiende sus intereses y eso explica también el hecho de que el ascenso de un gobierno popular, que se le puede llamar así a la Unidad Popular de don Chicho, generó la intervención ya a esta altura evidente, reconocida por ellos mismos, de por ejemplo la potencia del momento, que era Estados Unidos, en la política, y bueno, no solamente chilena. Chile fue, digamos, líder, ya, en esa, así como la semana pasada se jugaron las eliminatorias del Mundial, era líder, pero en eliminatorias de otro tipo. Es una comparación bastante cruel, pero no solamente me refiero a vidas de personas, de derechos, de libertades, ¿no? De hecho, este año, te voy a comentar, para hacer la introducción a este bloque, este último bloque ya de cómo tú percibes a partir el impacto del golpe al día de hoy, cómo fue eso. Este año se tuvo acceso a las actas de quienes crearon el plan laboral. Este año, recién en el 2012, sí, fue como un... estas filtraciones de WikiLeaks, entonces es como un plan laboral, leaks, no sé cómo llamarlo, y que tal documento, que tiene como 300 páginas de extensión, salió redactado en un artículo de Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, él cuenta que refleja efectivamente las opiniones de los 29 participantes, todas estas actas. Recordemos que el plan laboral, que es el actual Código del Trabajo, fue... entre los participantes que te estoy mencionando, 29, estaba la Junta Militar en pleno, estaban, bueno, sus asesores, estaban los ministros de Estado y otros militares de alto rango. Entre las declaraciones que se pueden ver ahí, te voy a nombrar algunas porque son bastante ilustrativas. El coronel Badiola, de la Dirección de Organizaciones Civiles, dejaba ver la función del dirigente sindical de esta manera, abro comillas. El dirigente sindical, abro comillas, se debe preocupar de los problemas de su gremio, de sus inquietudes, incluidos los problemas económicos de sus afiliados, y no de los problemas de tipo político y de arreglar a Chile y al mundo. Así tal cual. Bueno, Badiola fue uno de los agentes que en dictadura llevó a cabo el proceso de despolitización, queda clarísimo, desmovilización y desposesión de poder del movimiento obrero local. Otro personaje que sale mencionado es General Mendoza, el que decía de las huelgas, que eran algo lícito, lícito, legal, reconocido, en tiempo de los araucanos, pero ella es tragicómico, en realidad, me siento mal riéndome esto, pero bueno, a esta altura, pero ellas, y sigo hablando de las huelgas, no deberían existir a esta altura, a estas alturas, digamos, de la evolución de la sociedad. Y José Piñera, que es el gran arquitecto, el gran papi de esta expropiación de beneficios de los trabajadores para asignárselo a los empresarios. De hecho, te doy otro dato. Hace poco nosotros en la radio hablamos de cómo se dio vuelta la torta en estos 40 años, que antes la riqueza del país, entre beneficios, estoy hablando de los años 70, antes del golpe, los beneficios y la masa salarial, es decir, lo que se le pagaba a los trabajadores y lo que se le pagaba, digamos, a los rentistas, los empresarios, etcétera, sus beneficios, era mitad y mitad, más o menos. Ahora, hoy en día, es prácticamente 70-30, o sea, los beneficios, la renta, todo lo que es utilidad para el empresario, para el tipo que en este momento tiene lucas y que puede meter lucas para sacar más lucas a su vez, que es otra característica del neoliberalismo, esta gran injerencia que tiene el mundo financiero, que yo lo digo simplemente de esta forma, plata que genera plata, ellos son en este momento el 70% de toda la riqueza que uno mide en el PIB, esta medición que uno hace, es el 70%. Bueno, pero lo que le decía José Piñera, que no les quepa duda, obviamente, el hermano del más despreciable de todos, y que era en ese entonces el ministro del Trabajo, él resumía el proceso formador de salarios como algo ajeno a la tasa de ganancia empresarial. Es un detalle bastante importante. Decía, abro comillas, los salarios tienen que ver con el nivel de remuneraciones que se encuentra en el mercado. No tienen relación directa con el nivel de utilidades. Te lo digo yo, estas son cosas que se enseñan en la universidad. Los formadores repiten esto mismo y los otros andan cacareando exactamente lo mismo. Por eso este programa no lo escucha ningún economista. Año más tarde, Piñera, presidente actual, plasmaría su visión en su obra cúlmine, La Revolución Laboral. En este libro, Piñera, ¿qué dice? Abro comillas, la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o la riqueza en el país. Si se le asigna esta función a la negociación colectiva, esta distorsión generará para toda la comunidad un costo muy superior a los eventuales beneficios percibidos por los favorecidos. O sea, yo creo que, mira, casualmente los Piñera pueden resumir súper bien la historia de los últimos 40 años entre el hermano que genera el plan laboral y el otro que hoy en día gobierna este quinta sucesión de legado de Pinochet. Y bueno, sin mencionar que Piñera le pidió matrimonio a su señora el mismo día del golpe. Pero obviamente no son los principales protagonistas, pero da la casualidad de que permiten unir la historia de alguna manera. Pero te quiero dejar a ti, Manuel, con el gran tema, la gran pregunta que te quería hacer yo. Chile experimentó este modelo laboral en un periodo, obviamente, que no podía ser otro que en una dictadura. ¿Quién se iba a defender? ¿Quién iba a reclamar? ¿Quién se iba a alzar? ¿Ya? Pero ¿cómo percibes tú los efectos hoy en día? Pero antes de eso, obviamente, quiero que nos ayude a entender cómo fue el proceso en sí para el campo de los trabajadores, porque hay un antecedente que yo nunca he podido medir. Si es que efectivamente, más que militantes de partidos o cabezas, dirigentes, de la mayor masa golpeada en la primera etapa de la dictadura, estoy hablando del primer año, del momento, fueron principalmente trabajadores. Mira, ahí hay una cuestión que es interesante, que también se ha ido olvidando. Yo siempre he discutido Tocabel Jiménez, Enol Flores, Ernesto Vogel, Medina, son sindicalistas que estaban al momento del golpe, que apoyaron a la dictadura. Ellos fueron a Ginebra el año 74 a decir que el golpe era inevitable, justificaron el golpe de Estado. En esta cuestión es donde uno no debe perderse primero. Eso no le llega a los trabajadores, eso no lo conocen los viejos. Y cada vez que lo hemos... A mí me han querido sacar la cresta, pues, por ejemplo, yo no tengo nada contra Tucapel Jiménez. No es alguien que me caiga mal. Creo que fue terrible lo que pasó con él y una mariconada lo que hicieron. Pero él partió, Eduardo Río en los portuarios. No sé, una manga de viejos que fueron... apoyaron la dictadura, po, y fue así nomás, po. Y de los pocos demócratas cristianos dignos, uno tiene que destacar al Guaso Busto, puede gustarnos o no, a muchos al aire de Busto, tú y ¡buah! Les da. Pero el Guaso fue antidictadura desde que partió, po. Se expresó con otros, más allá, y algunos demócratas cristianos, 13 de ellos, figuras del partido, la directiva, hicieron una carta, pero no había más tampoco. Y de hecho, hace poco se juntaron de nuevo para poder recordar, van quedando re poquito ya, pero... Entonces, hay una... Aparte de que se barre con los derechos, más de 180 leyes. Hay un texto que se llama El derecho laboral arrasado, que lo sacó Análisis en 1984 por ahí. Yeah. Yo lo tengo ahí, un día te puedo dar una copia. Interesante esa, sí. Ahí aparecen leyes que tú dices, ¿cómo había leyes? Había una ley que establecía que si el trabajador estaba en su casa, no podía, trabajando por supuesto, no podía percibir menos que el ingreso mínimo. Y uno ve la ley de ahora y no tiene norma, pues, no hay. Está liberado de horario y el viejo tenía todo. Los aprendices tenían derecho al mínimo también. Hoy día la ley permite que a los cabros en práctica se les pague 5.000 pesos para locomoción y 5.000 para comida, si es que les dan. Sí, entonces, es brutal la regresión en los derechos. Entonces, el desarrollo de la organización sindical pasa por lo mismo. La Coordinadora Nacional Sindical, que es la más conocida, no fue la única. Está el Grupo de los 10, ya hay varios intentos sindicales antimarxista fundamentalmente, anti-izquierda particularmente hablando. Recién en el año 80-81 se viene a dar esta, nosotros como organización, como CETEGASH, que así nacimos en el año 81, participamos en la Coordinadora Nacional Sindical, vivimos varios momentos ahí bien duros y seguimos de cerca todo el proceso de desarrollo, pero no había, siendo justo, hay entre pocos trabajadores organizados. Yo siempre he dicho que se ha tendido a distorsionar el rol del movimiento sindical. Voy a hablar pomposamente del rol del movimiento sindical respecto a la dictadura. Si el movimiento sindical hubiera estado organizado y parado en las coloradas, no tenemos la salida que hubo el año 89, para que seamos claritos al tiro. En mucho de las movilizaciones, paros que se llamaron, si no hubiese estado la fuerza del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nadie le reconoce, al Frente no se le reconoce el enorme aporte que hizo para desestabilizar la dictadura. Y toda ley de ser rodriguista y te quieren colgar, pero el Frente hizo un aporte que sus mejores cuadros fueron asesinados, se les buscó por todos lados, pero cayó. Carajo, fueron, pero cosas. Si no hubieran estado los chatos, no hubiera habido paro. No hubieran podido no ir a trabajar los trabajadores. Si la gente, yo tengo imágenes, porque teníamos nosotros esta sede instaladito aquí donde estamos ahora, llegábamos en bicicleta, como sea, y los buses de locomoción colectiva en un día de paro pasaban con viejos hasta en los techos por ir a las penas. La desesperación de la gente, porque tiene que ver con el temor, ¿te das cuenta? Entonces, el movimiento sindical no varió su dependencia partidaria en tiempo de dictadura. No la varió, siguió dependiendo. Es cierto, había dictadura y tenían que hacerse ciertas normas de dirección vertical, por obvias razones, pero esas normas de la dictadura se siguieron aplicando después que llegó la democracia y eso terminó de matar al movimiento sindical. Entonces, ahí hay un problema. No se ha trabajado con total verdad el tiempo de la dictadura en el sindicalismo. Se ha atendido solo a la condición heroica de algunos. Yo no la niego. ¿Tú dices que está muy personalizada? O sea, absolutamente. Ay. O sea, no solo personalizada, sino que tiende un manto sobre el otro. O sea, si tú... los trabajadores desconocen cómo operó el plan laboral, por ejemplo, que cuando empezó la negociación colectiva se estableció que tú ibas a negociar, sigue hasta hoy, tú tenías que negociar por la letra de la razón social para la negociación. Por lo tanto, los hoteles no figuraba la H, todos los hoteles del país iban a negociar entre enero y marzo. Si era el hotel Arica, negociaban enero, y el hotel Zurita en diciembre. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las empresas, las textiles tampoco negociaban por la T. Sumar en tal fecha, Panal en otra. Entonces, no había casi posibilidad de levantar pliego. El terror que se había impuesto, ¿quién iba a estar presentando proyectos de contrato colectivo? Y los que se presentaban eran irrisorios en términos reales, en lo que se reivindicaba. La respuesta, peores. No había posibilidad de hacer huelga porque tenía días determinados para la huelga nomás, pero ¿quién? Pues eso todavía. Pero es que hoy día, por eso te digo, las reformas que hicieron iba camino de eso, porque esto lo instaló la dictadura. Entonces, se fue haciendo todo un negociado. Yo lo recuerdo de la CUT, yo fui dirigente de la CUT, yo. Todo el mundo carga con una mancha. Yo tengo la mía. Pues, yo fui dirigente de la Central Unitaria, yo fui encargado de negociación colectiva y conflicto. Es como cuando alguien dice, yo antes tenía problemas con el alcohol, yo antes consumía, yo le pegaba a mi mujer. No, yo estuve en la CUT y conocí, conozco de todos los enjuagues de plata. Te lo digo abiertamente, sin ningún empacho. A mí no me vengan con cuento que esa cosa es transparente, es absolutamente cochina. Y nosotros tuvimos la tupez como organización de ser pasados para la punta, ¿sí? Nosotros presentamos en 1997, en una conferencia, ya estábamos fuera de la CUT porque yo era presidente de la confederación y primer vicepresidente de la CUT, se me ocurrió renunciar a mi militancia y el partido me quitó el cargo de la CUT y vino, llamó a los compañeros de aquí de la CONFE para decirle, sáquenlo de la presidencia porque ya no es comunista. Así funciona esto. Entonces, la gente tiene que entender que esa estructura es igual. Por eso el sindicalismo no crece. Si tú buscas las razones, esas son las razones principales. Estructurales. Sí, claro. Mm. Aún así, nosotros presentamos una propuesta de elección universal, que se aprobó. El primer día de la conferencia de la CUT se aprobó una propuesta de elección universal. Y en la noche, los demócratas cristianos, un compañero bancario, amigo nuestro, me contaba que llegó al encuentro la compañera Gladys Marín. Se juntó con los jefes de la democracia cristiana y acordaron echar para abajo la resolución. Y el que anunció el término, el que anunció que esta resolución no corría, fue Ricardo Maldonado, que hoy día es dirigente, dice que de la CUNUT, de los trabajadores del transporte, y que la oficia por allá de vocero de una coordinadora de la Federación Sindical Mundial, que apareció en el Mercurio el hueón fresco reclamando porque quería elecciones universales, hueón. Junto con José Ortiz, otro hueón fresco que reclama lo mismo, y ellos hicieron todas las máquinas para que esto... Ellos eran operadores del partido. Entonces, como nadie se atreve a decir esto, con la chicha que me serviste, estamos de víspera de 18, me tiraste la lengua, entonces, siempre lo hemos planteado nosotros. Y esa es la, yo diría, la fuerza más importante que tiene la CGT, que tiene pata, para llamar las cosas por su nombre. La estructura sindical entre el 73, que es terrible lo que pasó, hasta el 80, 75, 76, empieza a funcionar la coordinadora. Siempre hubo acuerdo político. Dice uno, ok, hay un tiempo en que era necesario ese acuerdo político porque nos estaban pasando máquina por todos lados, pero ya después... Hay casos, compañero. En el diario aparece una nota, en mil finales de los 80, un sindicalista X fue asaltado en la calle, le robaron $80,000. Se llegó hasta caer los carteles acá adentro. Fue... ¿Cómo $80,000? $80,000, po. Si llega... Yo le pregunté a un alto dirigente de... político, porque cuando estuve en Francia, un viejito me dijo, ¿sabe, compañero? De aquí, de esa, me mostró un edificio, de ahí, de esa sede, ahí está el Secut, me dijo. De aquí se mandó $1,000,000 que recolectaron para la lucha en Chile. Yo llegué para acá y pregunté, porque dije, oye, ¿es cierto que mandan? Está igual, imagínense, fueron $3,000,000. Es como el chiste. Sí, es como el chiste del bombo fica y los 50 kilos. Sí. Eso es en todos lados. Nosotros como gremio lo vivimos reclamando en un encuentro sindical y cuando nos dicen, ¿cómo se les mandan a ustedes $500 todos los meses? ¡Oh! Si hubiéramos tenido una casa a comprar, po. O sea, eso es lo que mató al movimiento sindical. Por eso yo siempre hablo, cuando me preguntan, hablo de refundación, de volver a los orígenes. Si nosotros no volvemos a los orígenes que tiraron los primeros anarcos en términos del planteamiento que hicieron con la sociedad de resistencia, lo que enriqueció Recabarren en términos de la estructura que debía tener, lo que planteó la Foch como como la sociedad que queríamos y lo que finalmente logró, a pesar de todo, construir la Central Única de Trabajadores, si nosotros no nos desprendemos del lastre, que en mi opinión es... la pertenencia a troche y moche de la militancia por sobre los derechos de trabajadores, estamos sonados. No hay posibilidad de... Entonces siempre dicen, puta que soy negativo, si no hay posibilidad de crecer, pues es cosa de ver los números. Tú que trabajaste con estadística, tienes claro cuántos son los trabajadores que están organizados en este país. Si alguien hace, si tú haces un raspe de los números y te vas a los padrones, te vas detrás, porque lo que tiene, la mitad existe. Menos de la mitad. El resto es puro invento. Son todas organizaciones infladas. Cueva, de la famosa CTC, dice que tiene 30.000 afiliados. Pregunte por cuánto paga Cueva en la CUT las cuotas. En un informe que salía, reclamaba 7.500. ¿Cuánto tiene afiliados? Entonces... El problema nuestro en el sindicalismo es, ok, el Cueva está peleado con los comunistas, con el Martín, entonces levantemos. Yo no le tengo confianza a un personaje como Cristian Cueva. No me da confianza. Porque él usufructuó por años de lo que Martín y otros dieron. Fue parte de la máquina que tenía control. Esteban Maturana, ¿qué moral va a tener Maturana para venir a hablar de acuerdos y arreglos? En el sindicalismo nos conocemos todos. Todo el mundo funcionaba bajo la lucecita, eran polillas en la luz de Arturo Martínez, que es el que tiraba el billete y todo lo demás. O sea, no nos pasemos cuentos. Para construir nuevo sindicalismo y para levantar propuestas, necesariamente necesita una visión de refundación sindical. Ese es el punto. Y tiene que refundarse sobre bases concretas. Elección universal, cotización obligatoria por mes. Dos elementos básicos. Si no, no hay... Vamos a estar 20, 18 de septiembre más analizando y va a tener cambios menores. Bueno, Manuel, la verdad que justo te iba a preguntar qué diagnóstico o qué me dirías, así que ya no, me dejaste sin la pregunta final. Me queda nomás que agradecerte la disposición para realizar este programa y que fue, como comentaba en un principio, un especial de septiembre, ligando un poco nuestra historia reciente con antecedentes históricos también de la conformación de Chile injusto y con bastantes hitos que fuimos repasando, lo hicimos desde la mirada sindical, pero puesto porque la mirada de la organización de los trabajadores y hacer ese repaso es completamente necesario para entender la economía, el comportamiento de nuestra política, de cómo se van tomando acuerdos, cómo se van tomando decisiones, de por qué se hacen por qué reaccionan ciertos sectores violentamente en ciertos periodos y en otros periodos tratan de llegar a acuerdos, etcétera. Así que, bueno, Manuel, te agradecemos mucho. ¿Algunas palabras de despedida para quienes nos están escuchando? Dos cosas, sí. La primera, no tómelo nuestro como catastrofismo, porque nosotros estamos construyendo sobre esa realidad. Le digo a los auditores que a veces son catastrofistas, estos huevones. Nosotros creemos en la autogestión. Pero en las comunicaciones hay que tener radio en internet, hay que tener periódico, hay que salir a la calle. Lo hacemos. Aspiramos nosotros, luego, a tener nuestro primer sitio en la playa. Hemos generado recursos suficientes, tenemos una cuenta de ahorro abierta porque queremos comprar una parcela para tener un centro recreacional, partiendo de la base de ese sindicalismo independiente y autónomo. Esa es una cosa. O sea, se puede construir. Y la unidad tiene que partir sobre esa base. Hagamos cosas, no sigamos vendiendo pescar. La segunda, una tira de oreja a muchos amigos como usted, que lo he escuchado, yo escucho con lo nuestra cuando puedo. Puti, tanta cosa buena que tire ñor y no escribe nada. Ah, eso tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito, tiene que estar. Porque usted está logrando algo que le hemos reclamado siempre a la gente que estudia. Puta, alúmbrenos, pues, alúmbrenos. Y esa luz llega con textos simples. Diste una cantidad de datos que es impresionante. Yo te he escuchado de varios. Te escuché cuando hablaste de la crisis de Grecia. Trajiste a tu invitado. Le tiro la oreja a tu invitado. De puro respeto, no voy a dar el nombre de él nomás porque todavía le tengo el respeto. Porque todavía no hace llegar un texto que prometió hace 2 años y por eso dejó de venir. Entonces, escribe, porque nosotros te podemos publicar en la web, te podemos sacar en el periódico. Lo que tú haces es vital para que los viejos vuelvan a creer que se puede. Entonces, no se nos puede perder aquí, porque yo sé que nuestro director guarda los textos, pero hay que escribir más. Hacer dos cositas para que no nos vaya ayudando más, porque bueno. Usted tranquilo nomás, sí, estamos comenzando con esto. Ahí hay una, ustedes si visitan www.conoellas.cl, verán que hay una categoría que se llama taller, es la única que está vacía, pero la idea es justamente ir llenándola de proyectos e ideas. Por mientras, algo estamos trabajando aquí con la radio para justamente llevar estas conversaciones no solamente al espacio de radio, porque evidentemente no todos escuchan el programa, estamos recién instalando, la radio cumple 1 año dentro de poco, pero hay que seguir haciendo y tirando cosas, y es efectivo lo que dices tú respecto al primer punto. El segundo punto sí sé, es un DE, pero es un DE conmigo, pero y no solo conmigo a nivel individual, sino que con el equipo. Pero respecto al pesimismo, efectivamente, casi todas las noticias que tiramos contra estas son negativas. Pero nuestra única salida, y siempre lo hemos hecho, es plantear una vía más autónoma, que nosotros le llamamos la autogestión, y por ahí esa noticia también siempre las destacamos, siempre tratamos de tirar una. De hecho, quienes nos escuchan pueden revisar y hay unas de